los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y Así Nos Va, aunque haya cadena, aquí estamos, al pie del cañón con ustedes. En esta nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Claudia Camperos, desde la producción del programa Felix Arcaya y frente a los micrófonos. Neomar Trump y Daniel Pence. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos y saludamos a esa especial audiencia que tenemos a esta hora conectada a través de www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve, inclusive por encima de las cadenas. Pueden también vernos a través de Periscope, @RCR750, nuestra cuenta en Periscope, la misma de Twitter, y pueden escuchar en diferido el programa también a través de lacabilla.com. Antes de comenzar con el programa, rapidito un servicio público para una niña, la niña de 6 añitos, Camila Omaña, que requiere con carácter de urgencia Lantus Solostar Olevemir de 100 unidades, niña que tiene problemas de diabetes. Aquella persona o institución que pueda donar o dar información del medicamento, por favor comunicarse con su abuela Zulia Omaña al número 0416-607-0842. Reitero, 0416-607-0842. Y le enviamos un muy cordial saludo, aunque estamos en cadena, pero le enviamos un cordial saludo a los amigos Gabriel y a Charles Denis, que están en sintonía de este programa. Charles Denis y Gabriel, oye, qué junta, vale. Oye, el dúo dinámico. El dúo dinámico, Charles Denis y Gabriel, un saludo para ellos. Muy bien. Arrancamos. Hay cadena, Neomar. ¿Por qué cadena la, antiimperialista? ¿Antiimperialista la cadena? ¿Tú estás en modo antiimperialista o en qué modo estás tú? Mira, estuviste este fin de semana en Twitter, fuiste una celebrity, una especie de tendencia viral. ¿Por qué? Por un tweet en Spanglish que hiciste a propósito de la reacción. Hice varios. Sí, pero yo también tuve uno por ahí, tampoco que me quedé atrás, ¿no? Pero de la reacción inusitada, porque yo no esperaba eso de mi líder, ¿no? De Henry, pero no de Henry Ramos, de Henry Falcón, a propósito de las declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela. Sí, saltó Henry Falcón. Exasperado, ¿viste? Como nunca saltó contra Raúl Castro, saltó contra Donald Trump. Yo me quedé ingratamente sorprendido. Y en mi muy, bueno, muy precario inglés, le pedí a Mr. Donald Trump que bueno, que le revoque la visa, porque si él va a andar insultando... Así, al que insulte a Trump, revóquenle la visa y se acabó. Remove the visa off. Está muy bien. Ya está y se acabó. Pero fíjate, a mí me parece, de verdad. Yo hoy hablaba, porque hay mucha preocupación, ¿no, Mari? Y hay muchísima gente que nos escucha desde los Estados Unidos. Tenemos una audiencia grandísima en los Estados Unidos y tenemos una audiencia, por supuesto, gigantesca de venezolanos en cualquier sitio donde se encuentre. Sea en Venezuela, sea en los Estados Unidos, sea en Europa, sea en el resto de Latinoamérica o en cualquier parte de la geografía nacional, hay venezolanos pendientes de nosotros, de lo que decimos acá. Y hay mucha gente preocupada en los Estados Unidos, sobre todo, con respecto a la posición de Trump con el tema venezolano, pero a lo que significa para ellos ser latinos radicados en los Estados Unidos con un presidente como Trump, con los graves problemas de intolerancia que en su discurso tiene, y que prueba de ello fue el gazapo cometido por él el fin de semana con esta situación terrible que se vivió en Virginia, en el estado de Virginia, bueno, con un loco que agarró una camioneta y le pasó por encima a unos manifestantes antirracistas en medio de una confrontación entre supremacistas blancos y antirracistas. Bueno, el tipo le pasó una camioneta por encima, mató a una persona, y eso se le suma un hecho trágico de un helicóptero de la policía que andaba tratando de contener la situación o prestando labores de apoyo, y lamentablemente se precipitó a tierra con dos fallecidos adicionales. Yo escuchaba cuando venía en el camino la cadena a Nicolás Maduro horrorizado, porque ¿cómo es posible que un racista, un nazi, se montó en una camioneta y se llevó por el medio una gente? Digo, bueno, pero imbécil, si eso ha ocurrido en Venezuela con militantes de tu partido, con empleados de tu gobierno, que en varias oportunidades han agarrado la camioneta en los trancazos y los carrotes esos que les dan importados con dólares a 10 y le pasan por encima a manifestantes opositores. Ustedes también tienen sus locos aquí. Así que si vamos a hablar de este tipo de locuras, bueno, amarra a tus locos primero para que andes hablando de los locos ajenos. Pero la preocupación es válida, porque uno escucha a Donald Trump dando una declaración y luego ve las declaraciones relacionadas del jefe máximo de la CIA diciendo que en Venezuela hay gente vinculada al Hezbollah, gente vinculada al Hamas, gente vinculada al narcotráfico, gente vinculada a cuanta locura hay. Luego aparece en la prensa de los Estados Unidos que al parecer se develó o hay sospechas de un supuesto complot para asesinar al senador Marco Rubio, que al parecer, dicen ellos, tiene cierta vinculación el señor Diosdado Cabello, y adicional a eso sale de gira por los países por algunos países de Sudamérica y Centroamérica el vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente Pence, quien es recibido en Colombia, donde el presidente colombiano dice que no, que él no está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, pero el vicepresidente de los Estados Unidos, en presencia del presidente Santos, dice: Estados Unidos no va a permitir que en Venezuela siga la situación como sigue y que se termine de disolver y que se convierta en una república fallida. No podemos aceptar otra república fallida en el continente. Eso lo manifestó el presidente Pence. La gran preocupación entonces aquí es, y no voy a decir que es por ignorancia, sino porque no nos explican. Yo también tengo las mismas preocupaciones. Porque ustedes dirán, bueno, Daniel es internacionalista, eso está claro. No, yo tengo graves preocupaciones también, como las tienen ustedes. Y como las tiene este pobre señor llamado Nicolás Maduro, que el tipo lamentablemente le metieron toda esa basura que han metido esa intelectualidad gil y progresista de este país, encargada, y de este continente de Latinoamérica, encargado de envenenarle la mente a los ciudadanos y a los jóvenes latinoamericanos durante años, poniendo como una grave amenaza a los gringos, a los yanquis, al imperialismo yanqui, mientras por la puerta trasera entraba ese sátrapa, ese vagabundo, ese zángano, ese asesino de Fidel Castro, a acabar con la juventud latinoamericana. Disfrazando además de luchas revolucionarias al deleznable negocio del narcotráfico. Porque ¿qué es la FARC sino una gran organización del narcotráfico disfrazada de organización revolucionaria y que luchando por los pobres? Bueno, esa es creación de esa desgracia que es el castrismo. Y mientras el castrismo hacía de las suyas por la puerta de atrás, por la fachada, no, el imperialismo yanqui, abajo los yanquis, fuera los yanquis y tal y más cual. Bueno, de todo ese basuraje está compuesto el chavismo, porque si de algo se sufre aquí en Latinoamérica es de esa iconografía bastarda, balurda, de la izquierda, de dispararle, no importa, el yanqui es malo, no, y nos quieren invadir, y vienen por nuestro petróleo, pero ¿cuál petróleo? Si se lo están llevando todos los cubanos, o es que acaso, me parece una cosa ridícula. Según este izquierdismo balurdo, estas estupideces que repiten aquí una y otra vez esta bastardía política que no tiene signo, porque los hay rojos, los hay azules, los hay blancos, y todos repiten las mismas consignas estúpidas. Bueno, hay que tener cuidado, porque a los gringos lo único que les interesa es Venezuela y su petróleo. ¿Y a los cubanos qué les interesa? ¿A los cubanos qué les interesa? El Salto Ángel, las mujeres bellas, la Madre María de San José, José Gregorio Hernández. ¿Qué es lo que les interesa? Les interesa lo mismo, les interesa el petróleo, les interesa expoliar este país, si es al caso el que vamos. En tal sentido, a lo que hay que ir es al punto real. ¿Es posible en este momento una invasión, una intervención militar de los Estados Unidos a Venezuela? Mi respuesta es que no. Y no porque no yo sea... No es factible eso. No es que yo lo vea factible o no. Yo estoy respondiendo en función, como estoy intentando hacer últimamente, aunque hay gente que eso le molesta, intentando analizar en función de realidades y no de deseos. Uh-huh. Mis deseos son una cosa. Ahora, las realidades son otras. Aquí se compara, porque hay ejemplos para todo. Aquí esta clase política analfabeta, porque en términos de política internacional, de geopolítica, de política petrolera, de economía y de muchísimas cosas más, realmente son analfabetas. De lo único que saben es de la posición en el tarjetón. Aquí la clase política es especialista en elecciones, pero ignorante crasa en temas de política real. Aquí el planteamiento fundamental es, no, porque los Estados Unidos intervino en Irak y mira ese desastre. Intervinieron en Afganistán y mira ese desastre. Intervinieron en Libia y mira ese desastre. ¡Qué horror! Sí, y en Grenada intervinieron. Y Grenada es un desastre hoy. Y en Panamá intervinieron. ¿Qué es Panamá hoy? Refugio de una cantidad de venezolanos huyendo de aquí. Uh-huh. Y Haití, que siempre ha sido un país lamentablemente fallido, nadie puede decir que después de la intervención del 94 tan peor. Bueno, aunque es un poco difícil que ellos estén mejor, porque lamentablemente pareciera que están condenados por ellos mismos a estar siempre en el subsuelo. Pero más allá de eso, ¿y República Dominicana qué es? Invadido dos veces, por cierto. Entonces, cuando se hace ese análisis, lo que es Serbia, lo que son los Balcanes, bueno, luego de las soluciones militares planteadas en los Balcanes, que tanta desgracia le trajeron a esa zona, la realidad es que hoy los Balcanes es una zona que... al parecer logró atenuar sus situaciones, pero el planteamiento cuál es, mire, los Estados Unidos, desde mi punto de vista, no se pueden arriesgar en este momento a realizar una intervención militar en Venezuela, porque tienen para ellos tres escollos fundamentales. Número uno, la situación interna de los Estados Unidos y las fuerzas motrices de eso que llamaba el presidente Eisenhower el aparato industrial militar. Yo no veo que esté completamente alineado alrededor de Donald Trump. En segundo lugar, hace falta el consenso fundamental de dos actores, de múltiples, en la América Latina, pero de dos en particular, que son Colombia y Brasil, que son los países vecinos fundamentales, los más grandes de Venezuela, y además de eso, dos países con una importante posición militar en la zona de Sudamérica. No se olvide que Brasil ha puesto sus tropas en varias actividades, varias acciones militares alrededor del mundo como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aspirante a ser miembro permanente de ese Consejo de Seguridad. Y luego, por si fuera poco, tenemos el tercer punto. Cuando se intervino militarmente en Panamá, había una clase política en la cual se podía confiar para gestionar el posconflicto. Y allí quedó un hombre como Guillermo Endara, que de verdad los latinoamericanos deberíamos recordar su nombre, que pudo gestionar todo lo relacionado a lo que fue el posconflicto de Panamá luego de la invasión. Cuando se hizo la intervención en República Dominicana, mal que bien, había un estamento político que pudo gestionar lo que fue la posterioridad, lo que fue el proceso posterior, si cabe el término, independientemente de todo lo que se pueda criticar de Joaquín Balaguer. Cuando se intervino en Grenada, igualmente hubo una posición concertada por los países del Caribe Oriental para que esa situación culminara de forma correcta. El gran error en Irak fue ese, a pesar de que se intentó constituir un grupo de políticos en el exilio para que gestionaran lo que allí ocurrió. Igual se trató en Afganistán. La pregunta es, ¿cuál es la clase política que es capaz en Venezuela de gestionar el proceso posterior a un conflicto como el que tenemos? Si todos han salido en coro a decir que Trump no se meta aquí, que deje estar hablando y que se vaya. Bueno, pareciera que aquí no hay, si vamos a ver, ¿quién pueda gestionar un proceso luego de una intervención militar de los Estados Unidos? Si es que eso pasase. Porque si eso llegara a pasar, el problema, y yo creo que eso ya lo entendieron en los Estados Unidos, y lamentablemente en Venezuela no sé si lo hemos entendido, que el problema aquí no es el chavismo, El problema aquí es la dependencia de la sociedad de la renta petrolera, que es lo que engendra estas desgracias populistas lamentables. Tú no puedes permitir en el continente que la renta, Neomar, que el rentismo permanezca allí para que sigan esta sociedad pariendo de cuando en cuando, de vez en vez, a un loco que se monte, se apodere de la renta y se quiera apoderar del poder eternamente. Tenemos una clase política capaz de desmontar, luego de un proceso de intervención militar, sea bilateral, unilateral o multilateral, un proceso de que logre sacar a Venezuela del rentismo y del apoderamiento del poder y del mantenimiento del poder a través del aprovechamiento de la renta. Yo no lo veo. Bueno, en el Pentágono como que tampoco lo ven. Bueno, eso es una valoración que en este momento yo no quiero adelantar. Lo que sí quiero un poquito analizar en los dos minuticos que quedan antes de hacer el corte son las declaraciones que hace Pence cuando llega a Colombia y habla directamente de evitar que Venezuela se convierta en un estado fallido. Y aquí entra quizá el tema fundamental, sustancial, de carne, de todo esto cuanto nos acontece. Y es que la gente se pregunta, bueno, ¿y qué interés puede tener Estados Unidos en que Venezuela deje de ser gobernada por Nicolás Maduro, por el chavismo? Y básicamente ese no es el interés. Yo lo que veo en el fondo acá, sin ser internacionalista, es que obviamente hay una amenaza cierta para el entorno, el vecindario de América Latina y por supuesto el que es más inmediato a Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, el Caribe, Panamá. Por ejemplo, de un asunto fundamental, y son los flujos migratorios. Venezuela ya se ha convertido en una especie de sangría de nacionales, ¿no? Personas que se van literalmente huyendo de este país. Y si usted sabe un poquito de economía, usted debe entender que un país no está en capacidad de absorber un flujo migratorio así de buenas a primeras, que venga un contingente de personas a su país. Y ese contingente de personas va a demandar empleos, va a demandar servicios, va a demandar, digamos, asistencia social, si usted está en un país que se ocupe de esto, y generalmente es así porque hay una suerte de consenso sobre estos temas, y va a demandar pues una cantidad de cosas que el Estado de ese país va a tener que subsanar. Y las capacidades del Estado de un país siempre son finitas, es decir, siempre tienen límites, siempre son cuantificables. No son infinitas, como se ha llegado a pensar que es la capacidad del Estado, por ejemplo, en Venezuela, que tiene poderes casi mágicos o sobrehumanos. Eso no es así. Eso lo tienen claro la mayoría de estos países que les he nombrado. Cuando eso es así, bueno, usted entenderá por qué se trata de estabilizar el tema de Venezuela y por qué Maduro se ve, además, ya en este momento, quizá no antes, como una amenaza a la estabilidad de Venezuela. Porque en la medida en que Maduro acentúe este curso de acción, y esto es, por ejemplo, poner como cabeza de playa a la Asamblea Nacional Constituyente, adelantar la radicalización, que ya es, bueno, parece que una cosa irreversible del chavismo, bueno, eso causará un impacto directo sobre, digamos, en términos demográficos de Venezuela. La gente se seguirá yendo. Y eso siempre será una amenaza para Colombia, para Panamá, para los países del Caribe, para los Estados Unidos, para el Ecuador, para Brasil, porque trae flujos de ilegales, porque trae demandas en mano de obra que no pueden absorber esas economías y porque trae demandas en términos de servicios sociales y de asistencia. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Además, hay una cantidad de variables, como por ejemplo la que ha citado, ya comienzan a aparecer, como tú dices, Daniel, la que cita Mike Pompeo el día de ayer, el director de la CIA, o la que habla o la que menciona entre el inventario el propio Pence, y tiene que ver con la valoración de que en Venezuela hay una actitud permisiva con grupos terroristas, por ejemplo, del islamismo extremo. Eso es una realidad. Que nosotros neguemos y pongamos eso en un rincón, le tiremos una sábana encima. Y ya vamos a salir de la cadena. Estamos por salir de la cadena y finjamos demencia, es otra cosa, es otra cosa. Pero son realidades que están allí y que están comenzando a ser denunciadas. Entonces, esos son temas, por ejemplo, que llevan a los Estados Unidos a preocuparse por Venezuela. Esto no tiene nada que ver con preñez de buenas intenciones, esto no tiene nada que ver con una valoración, digamos, ética de la democracia y su vuelta, digamos, como sistema o régimen político en Venezuela, porque sí, no tiene nada que ver con eso. Hemos salido de la cadena, estamos nuevamente en Señal Abierta y le damos la bienvenida a todos los amigos que se incorporan a través de RCR 750. Y es importante decirle, Omar, que de este tema, de toda esta discusión, vamos a conversar al regreso de los cortes comerciales con nuestro muy querido amigo, el profesor Elí Javalián, para que podamos nosotros junto a él y junto a ustedes con sus comentarios determinar hasta qué punto o de qué manera debemos evaluar todo lo que está ocurriendo para no caer en especulaciones, ni caer en tremendismos, ni caer en ese amarillismo que se desata el fin de semana. No, que hay un portaaviones en Curazao. Y yo me dediqué el fin de semana a investigar el asunto y logré conseguir la ubicación de todos los portaaviones de los Estados Unidos, los 11 portaaviones, el sitio donde estaban. Y ninguno estaba en el Caribe. No está ni cerca. Ni cerca estaba. El más cerca que estaba en Virginia. Entonces, ese tipo de cosas es necesario que las discutamos, porque no podemos, vuelvo y repito, analizar en función de deseos, sino en función de realidades. Así que vamos a eso. Vamos a ir a la pausa y volvemos con Elijah Balián, experto en temas petroleros y además en temas internacionales, sobre todo, que nos puede ayudar. Geopolíticos, que nos puede ayudar en este tema de. Las recientes declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, Mike Pence, Donald Trump, el director de la CIA, inclusive algunos congresistas norteamericanos sobre el caso Venezuela. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro querido amigo, el profesor jubilado de la Universidad de Carabobo y exgobernador de Venezuela ante la OPEP, Elijah Balián. Profesor Balián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, saludo a Neomar también. Contento, profesor, de poder conversar con usted. Y creo que debemos ir a lo puntual, ¿verdad? Hay una, hubo una declaración por parte del presidente de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, donde habla del uso, de que no se descarta el uso de la fuerza. Posterior a eso hubo una declaración del Pentágono diciendo que ellos no lo tienen en los planes, pero que si se lo pidieran estarían preparados. Luego hay una gira de el vicepresidente Pence por algunos países de la región. Ayer estuvo en Colombia y declaró con respecto a Venezuela. Y en el intermedio, una declaración del director de la CIA hablando de la situación con la presencia de posibles extremistas islámicos en el país. Todo esto, ¿cómo se configura? ¿Cómo evalúa usted esta situación a la vista de que los actores políticos venezolanos han indicado que todo esto, bueno, que ha habido una amenaza de invasión contra Venezuela? ¿Usted cómo lo evalúa? Bueno, el primer comentario que quiero hacer está relacionado con el propio presidente Trump. Uh-huh. Que el presidente Trump no es un político experimentado. Uh-huh. Es imprudente y cuando se somete a una especie de interrogatorio con los medios de comunicación, yo creo que no da, en muchas ocasiones, no da la respuesta adecuada. O sea, él no tenía por qué mencionar, se sabe que en este tipo de casos están contemplados todos, es lo que debería haber insistido, en que todos los escenarios están contemplados. O sea, no había por qué, porque eso más bien complica la geopolítica que él está desarrollando. No tanto él, es la élite que está detrás de él. Sí. Y Pence sí se ve que es una persona mucho más precavida, mucho más política y mucho más veterana en este tipo de actuación política, porque él ha ejercido prácticamente toda su vida en la política. Ahora, donde yo quiero ubicar lo que está ocurriendo hoy, quiero ubicarlo en el aspecto, en el escenario geopolítico, incluso en el escenario geopolítico global. No estoy hablando solo de América Latina. Volvemos un poco hacia el año 2006, cuando ganan los demócratas las elecciones del Congreso y luego gana el presidente Obama. Gana Obama la presidencia. Durante el primer periodo y particularmente el segundo periodo del presidente Obama, lo que hubo en el mundo, en apariencia, fue paz y amor. Pero dentro de ese proceso de paz y amor, hubo avances muy significativos, sobre todo en tres puntos del planeta. Uno es el Asia, donde está Norcorea, el otro es el Medio Oriente, y a eso también agrego, porque de alguna manera Rusia es el actor del segundo punto en Europa, que es Ucrania, y en América Latina estamos hablando de Venezuela y, por supuesto, de Cuba. Uh-huh. Ahora, en la presidencia, y particularmente el segundo periodo, Estados Unidos retrocedió frente al avance de Irán, frente al avance de Rusia en Siria y frente al avance de Cuba y de sus aliados de otras regiones del mundo en Venezuela. Ahora, todo eso estaba cuadrado, estaba marchando de la mejor manera en el contexto de una alianza entre marxistas leninistas y liberales, particularmente en el caso de Venezuela, donde incluso también podemos insertar al Vaticano después del ascenso de un jesuita a la jefatura del Estado. Bueno, eso estaba marchando a la perfección, inclusive el camino hacia la cohabitación era indetenible, y yo no sé a dónde íbamos a parar. Bueno, ocurre un fenómeno, que es que la pata central de la geopolítica global, que era Obama y todo lo que giraba a su alrededor, se rompió cuando ganó Trump. Hubo una disrupción del status quo. Y vino, por supuesto, la preocupación de las élites estadounidenses, estoy hablando de las élites anglosajonas, blancas, protestantes, que fueron los que empujaron a Trump para que ganara las elecciones, porque Trump, lo que es un empresario, no sabe de política. Bueno, estos ahora están, desde que llegó Trump a la presidencia, están a la contraofensiva. Empezó la contraofensiva. A pesar de que decían que él iba a conciliar con Rusia, etcétera, pues no es así, porque los intereses de Estados Unidos dicen que no puede ser así. Es que parece, profesor Javalián, y le saludo, que efectivamente Trump tiene despachando cosa de casi un año. Y en casi un año uno ha visto, como usted lo ha dicho muy claramente hace algunos minutos, un cambio drástico en cuanto a lo que se puede ver en lo cuantitativo y lo cualitativo de la política exterior de los Estados Unidos. Parece que con Obama había como un proceso de adormecimiento, usted lo ha llamado cohabitación, coexistencia, y sí, la figura es bastante válida. Ahora, en el caso específico de Venezuela, correcto, ¿qué motivaciones podría tener Trump? Porque empiezan entonces las interpretaciones, que si es altruismo, que si es búsqueda de implantación de la democracia por la democracia, que si es bueno, el papel del americano bueno que se preocupa por sus vecinos. ¿Cuáles son las motivaciones reales que puede tener los Estados Unidos para detener, como usted lo ha dicho, y avanzar a su vez controlando la situación del chavismo en Venezuela? ¿Cuáles son esos objetivos que se traza Trump para emprender lo que parece que está tratando de emprender en estos momentos? Bueno, fíjate, el objetivo más importante de las élites que están detrás de Trump y que están decididas, porque tiene poder para eso, es evitar que fuerzas de otras civilizaciones distintas a la occidental diluyeran la civilización occidental y particularmente la versión americana anglosajona. Ese es el punto principal. ¿Y quiénes son esas civilizaciones que no han dado el salto hacia la libertad individual que dio la civilización occidental hace 4 o 5 siglos atrás? Bueno, está la civilización árabe islámica, está la civilización amarilla en sus distintas versiones, está la civilización ortodoxa, que aún siendo cristiana, este carácter despótico. Bueno, estas civilizaciones, Rusia, la árabe islámica, donde está Irán, básicamente, porque ese es el actor más importante, y estamos hablando de inclusive la vertiente católica dentro de la civilización occidental, algunos son también de concepción despótica. Ya. Profesor Javier. Ahora, volvemos a Venezuela. Sí, pero para que volvamos a Venezuela y usted pueda explicarlo con mayor tiempo, permítanos, por favor, hacer un corte comercial y al regreso lo reiniciamos allí, donde lo dejamos. Vamos al corte y continuamos con esta interesante conversación con el profesor jubilado de la Universidad de Carabobo y exgobernador de Venezuela ante la OPEP, Eli Javalian. Ya regresamos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Continuamos, amigas y amigos, en su programa favorito de esta hora. Profesor Eli Javalian, quedaba usted, lo interrumpimos para ir al corte, decía usted que había implicaciones adicionales entonces para esto que se supone, esta forma de ver los Estados Unidos las cosas con respecto a Venezuela. Le interrumpíamos, ¿nos podría ilustrar, por favor? O sea, donde yo quiero recalcar es que el caso de Venezuela para los Estados Unidos, que es la potencia global más importante, forma parte de la geopolítica global donde están problemas como el Medio Oriente, Norcorea, Ucrania y Venezuela en América Latina. Nada menos que en su propio patio trasero, donde las élites latinoamericanas de otros países han mostrado incapacidad para ponerle freno a esta experiencia en Venezuela. Y se da el paso más crítico, se da cuando el chavismo insiste en saltar por encima de la Constitución y llamar a elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, y de hecho se hizo al final el 30 de julio. Entonces, por lo que decía también Neomar hace poco, de que eso significaba una cantidad de problemas. Venezuela está desestabilizando la región. O sea, las élites de México, de Centroamérica, de Colombia, de Brasil, están preocupadas. El Foro de Sao Paulo fue derrotado en Argentina y en Brasil. Sí. Pero no ha sido posible derrotarlo en Venezuela. ¿Por qué? Porque aquí se la arreglaron tanto Fidel cuando vivía como Hugo Chávez cuando vivía, se la arreglaron para blindar esta experiencia. Ahora, Pence, que es el más ecuánime, el equipo presidencial, así es, y la administración estadounidense manejada, y por detrás de ella están las élites conservadoras, anglosajonas, blancas, protestantes, dirán, pero bueno, si no vamos a permitir que nos derroten en Ucrania y en el Medio Oriente, y allá crearon una alianza justo con 4 o 5 países del Medio Oriente árabe para ponerle freno a Irán, ¿nos vamos a calar que nos lo metan en nuestro patio trasero? Claro. No, eso no es posible. Claro. Y los profesor Javalian, lo interesante ahora es los mecanismos y los alcances. ¿Hasta dónde es plausible que realmente veamos una acción, por ejemplo, y es la pregunta que se hace todo el mundo, no porque la quiera, no porque tampoco tenga devoción por la idea, pero el escenario que la gente imagina cuando se dan unas declaraciones como las que vimos todo este fin de semana son las que nos remiten, por ejemplo, al caso Panamá con Noriega? ¿Es posible un escenario, no igual, pero similar en términos de una invasión militar directa al caso venezolano? Bueno, fíjate, Neomar, lo primero que hay que hacer es que nosotros en este programa no estamos valorando, ¿okay? Nosotros no estamos valorando, estamos analizando en forma fría. Así es. Completamente fría, pues si no, dejamos de ser objetivos. Segundo, así es. La decisión y la determinación de los Estados Unidos, no solamente como la potencia más importante del hemisferio, sino del mundo, pero sobre todo en su propio hemisferio, no van a permitir que haya un efecto como este que le eche por tierra todo un trabajo de siglos. No. Entonces, lo van a hacer por la vía militar. Yo no lo creo. Yo creo que van a ir más bien por la vía. Tienen que. Por los lados, por la presión, digamos, de los laditos, ¿no? Y más que todo, tiene que hacer, y lo han repetido y lo siguen repitiendo. Tiene que ser una acción en conjunto con los países de América Latina. Claro. Los países de América Latina, sus élites están tan preocupadas como las americanas. ¿Por qué? Porque están viendo ahora este santo, por ejemplo, que jugó a ese, hizo ese juego tan perverso. Del amiguismo, sí. Que le permitió la retaguardia a la revolución, la retaguardia colombiana, a la revolución bolivariana. Así es. Ahora no había que hacer para explicarse ante sus élites, sobre todo, claro, que están muy preocupadas. Entonces, estas élites latinoamericanas saben que también permitir que lo de Venezuela avance en la forma como insisten los líderes del chavismo en Venezuela en avanzar, eso es también un problema grave para las élites, y por lo que mencionaste tú, Neomar, uh-huh, es los desplazados que puede haber, ah, o sí, los que emigran para allá, que recordemos que el problema de los desplazados sirios generó una crisis terrible en Europa. Sí. Bueno, eso no lo van a permitir. Entonces, ahora, van a presionar. Sí, profesor Javalián, ahora en este intento que estamos haciendo acá de analizar el asunto en función de realidades y no de los deseos, sí, porque no es lógico, pienso, claro, yo, hay una cuestión también que a mí me llama la atención. Las declaraciones de Donald Trump, si no me equivoco, fueron el día viernes. Sí. El día sábado hubo una noticia sobre un supuesto complot contra el senador Marco Rubio. Sí. Hubo una declaración del director de la CIA. Y ayer hubo, hemos tenido desde el viernes hasta el domingo una situación intensa. Pero en todo este periodo no ha habido una declaración sobre el tema por parte del gobierno de Vladimir Putin. Bueno, los rusos, lo único que hizo la agencia Sputnik, que ahora la veo últimamente que actúa como Telesur, es que Pence insistió en que la solución a la crisis de Venezuela tiene que ser pacífica. Uh-huh. O sea, Putin no tiene el deseo de defenderse para que no le quiten el país que es el granero de Rusia, que es Ucrania. Claro. Ucrania es un país eslavo, siempre formó parte de la comunidad eslava, la mitad de la población es ortodoxa, están en la parte este del país, o sea que él arriesgaría lo que sea para no perder, pero no tiene músculo financiero. ¿Por qué? Porque si hay algo que hizo bien Obama fue darle un apoyo decidido al desarrollo tecnológico en el terreno del petróleo, que terminó tumbando el precio por debajo de la mitad. Uh-huh. Y eso, la desaparición del exceso de renta para Rusia con sus actos desestabilizadores en el mundo, o para Irán, o para el chavismo en América Latina, eso se acabó. La renta ahora no da ni para mantener la revolución, ni para mantener la economía de Rusia, porque la tercera parte del pueblo están por debajo de la pobreza crítica. Hoy, la tercera parte del pueblo ruso. Mm. O sea, eso también, lo de la renta, los dejó sin instrumentos. Claro. Profesor Avalián, ya para finalizar, eso que usted está diciendo, además se compadece con lo que parece que va a ser el futuro de Venezuela, el futuro inmediato, aunque algunos traten de ocultarlo también. Y es que a pesar de lo que se planee en términos electorales, hay una realidad económica que camina, que anda por sus propios pies. Y esa realidad económica necesita dinero para moverse. Como usted dice, los proventos de la renta, que en otro momento fueron grandiosos para Hugo Chávez, incluso empezando Nicolás Maduro también, ya no están allí. Y falta otro actor que ha sido muy cauto, que no está metido directamente en el elenco protagonista de la película, que es China. Parece que China y Rusia no están dispuestos a acompañar la aventura de Nicolás Maduro en lo que podría ser un periodo especial en Venezuela. Estamos a las puertas de eso, de un Nicolás Maduro que queda financieramente desasistido frente a todo esto. Bueno, los chinos, lo que no van a acompañar a Maduro en su aventura, pero van a mantener el mínimo de apoyo financiero que le han dado, porque ellos prefieren tenerlo, aunque sea chucuto, que perderlo completamente. Claro. Pero no van a incorporarse a una aventura a acompañar a Maduro. distinto es Irán, pero Irán no tiene músculo para actuar, excepto en determinados terrenos, pero eso no, en este momento no es el más destacado de ese punto, sino quién es el que puede, ¿ok? Ahora Rusia sí está cazando siempre, está buscando camorra con Occidente, con Estados Unidos todo el tiempo. Uh-huh. Ese ha sido el objetivo de Putin en los últimos 7-8 años. ¿Cómo buscarle camorra al mundo occidental? ¿Por qué? Porque Putin, y ante él los comunistas, y ante él los zares, siempre le recuerdan a Europa que gracias a Rusia, que el orden internacional europeo, porque orden internacional no había antes sino en Europa, uh-huh, ese orden internacional europeo, ellos tienen mucho que ver y no van a permitir que los europeos y los americanos, uh-huh, de la civilización occidental los dejen afuera. Ese es el reconcomio de Putin y de la élite que gobierna Rusia hoy, pero no tienen mucho con qué. Lo único que tienen es tecnología militar. Así es. Y la tecnología petrolera está bastante atrasada cuando uno la compara con la de las grandes empresas internacionales. Hay una información en un titular donde China pide a los Estados Unidos respetar el principio de no injerencia en Venezuela. Además, Irán también ha condenado las provocaciones y tal. Pareciera, profesor, y ya con esto nos despedimos, que hasta el momento los que se publicitan en Venezuela como grandes aliados del régimen chavista no han pasado o no quieren pasar de la retórica, ¿no? Yo creo que el terreno de los chinos, por lo menos te lo aseguro, uh-huh, se lo aseguro a nuestros oyentes, será siempre el terreno diplomático. Así es. Profesor Eli Javalián, le agradecemos infinitamente haber podido conversar con nosotros esta tarde. Fue un placer. El profesor Eli Javalián, el profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, es gobernador de Venezuela ante la OPEP. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ha pasado bajo la mesa y esta situación en la cual hay una serie de amenazas o de discusiones en el mundo. Yo no las llamo amenazas. Venezuela está en la mesa de las cancillerías del mundo en este momento en el que estamos hablando. Porque así, con la declaración de Donald Trump el viernes, la información que lanza la prensa de los Estados Unidos sobre un presunto atentado contra Marco Rubio, organizado desde Venezuela, las declaraciones del director de la CIA y las declaraciones del vicepresidente Pence desde Colombia han puesto a Venezuela en el portafolio, en el escritorio de todas las cancillerías del mundo. Hoy dio unas declaraciones bien alemanas. Bien alemanas, sí, porque es la forma que hablo de decir alemanas, es decir, elegantes, firmes, al punto y objetivas y contundentes, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Angela Merkel, condenando al gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, yo no entiendo por qué ante esta situación, aquí la clase política venezolana está pendiente de la inscripción de unas candidaturas ante el CNE. O sea, yo no entiendo esto. Bueno, esto definitivo, hay dos hechos. O sea, pareciera, esto es un país bipolar. Hay dos hechos objetivos, Daniel, que tienen que modificar todo el barajo que se venía teniendo en esta, por poner una figura retórica, ¿no?, en esta mesa de juego. Y es uno, eso que tú estás diciendo, eso que empezó el viernes y fue como una cascada y comenzó con Trump, pero luego involucró a otros funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y que inclusive toca la puerta el día de ayer con la visita de Pence a Colombia. Y número dos, con un hecho que se nos ha pasado inadvertido también, y es que vía Asamblea Nacional Constituyente, lo decíamos al cierre del programa del viernes, se convocó la elección para el mes de octubre, es decir, a la vuelta de la esquina, 2 meses. Del viernes para acá. Y eso te involucra una cantidad, Daniel, de problemas adicionales dentro de lo que ya representa un contexto en el que hay hasta 4 y 5 candidatos de oposición inscritos por estado, y no estoy hablando pamplinadas, está así verificado que los partidos, por lo menos los 4 grandes partidos de la Vencer Unidad Democrática, la mayoría de ellos, en algunos casos hubo consenso entre ellos, pero en la mayoría de los casos hubo inscripciones distintas para gobernadores en cada estado. Eso te representa un problema a la hora del método de elección. Eso va a llevar un consenso, me imagino yo, porque eso no tiene posibilidad en tiempo y espacio para llevar a cabo unas primarias. ¿Por qué no? Bueno, no ¿por sé. Qué no? Si aquí esta unidad, esta mesa de la unidad, mostró como un gran éxito y una gran capacidad organizativa el haber hecho una consulta a nivel nacional, bueno, capaz la un hacen. Plebiscito a nivel nacional que organizaron en 2 semanas. ¿Por qué no pueden organizar en 2 semanas una primaria de la misma manera que organizaron eso? Esa no es la discusión. La discusión es que lamentablemente los están rebanando. La tiranía esta que tenemos acá, de corte castrista, es experta en rebanar. Por pedacito. O sea, no te decapita, sino que te va rebanando, por rebanadita. Fíjate lo que hicieron. Los llevaron como llevaron para la pieza del CNE. Allá los mandaron. Vayan a inscribirse. Con los mismos actores dentro de la pieza. Pero ¿no? después porque están los mismos rectores. Pero después le dicen lo siguiente: mira, pero las elecciones van a ser nada más de gobernador, no van a ser de consejo legislativo. Ah, ese es el otro hecho importante. No se van a escoger los consejos legislativos, nada más las gobernaciones. Entonces, los siguen rebanando. Me imagino yo que mañana dirán, bueno, mira, los que salgan electos a gobernadores van a ser electos, pero no van a ejercer. Bueno, lo que le falta. ¿Y estos van a seguir aceptando? No lo sé. Y probablemente seguirá arreciando la lista de inhabilitados. Por cierto, el alcalde Smolán y toda nuestra solidaridad se ha tenido que ir a la clandestinidad porque, bueno, lo iban a apresar, y igual con otros casos. Ya, ¿no? Cuando nos vamos a este señor Caguaripano, del cual uno puede estar o no de acuerdo con lo que hizo. Sí. Al señor lo capturaron y hasta el día de hoy no se tiene noticia de en qué estado se encuentra ese señor. Ni dónde está. Se dijo que lo detuvieron en el municipio Sucre y más nada. No puede ser que una sociedad acepte, de la forma como se acepta, que en Venezuela haya desaparecidos y torturas. No puede ser que se acepte. Lo hemos normalizado. Vamos a tratar de mañana conversar del tema Caguaripano, a ver si hay algún abogado, algún familiar que pueda decir si lo han visto, si saben dónde está, y si de alguna manera se le han respetado sus derechos, porque evidentemente los derechos los tiene, porque si es un procesado, deben mostrarlo como tal. Vamos a despedir por hoy. Les agradecemos por estar allí en este programa truncado. Lo pueden volver a escuchar en un ratito, en la noche. Lo van a reponer, me imagino, para que lo escuchen completo. Y nosotros volveremos mañana a las 4 de la tarde. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.